Cuando un hombre le atrae a otra mujer, hace hazañas y artilugios para volverla a vencer. La dama le sonroja sus cortejos, es muy probable que usted se lleve el suelo. De merecer cuando el domingo van a misa, se la cura el ser. Esta que mi energía en esta canción será tener las solas de la confesión. Vino sagrado, tomarán un helado, dormirán fuerte abrazado. Thank you.